Y llegó el pato Donald con su nuevo vacilón. ¿Y cómo que dice el pato? Le canta Álvaro, el bárbaro. Saluda, pato. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos, Mickey Mouse, vamos más al pato. Vamos, tipo rico, mi moneda de oro. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos, pata Daisy, vamos para el centro a coger un carrito, yeah. Vamos a vacilarlo. Vamos, pato Donald, pato. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos, tío rico, vamos, Mickey Mouse. Vamos, más pato, a comprar mi antigüela. Vamos para el centro, pa' pillar la pata Daisy. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Vamos, pato Donald, demuéstrale tu vacile. Álvaro el Bárbaro, y es la terapia criolla.